big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo boletín, o mejor dicho, este Vida en Imágenes, con nombre y apellido, donde los protagonistas son los oyentes. Después de esa primera tanda que hicimos, dije, bueno, muchos os habéis quedado fuera, recibimos 3 audios, y la avalancha ha sido tal que tengo que hacer una confesión antes de nada. Esta introducción yo ya la había grabado, y he tenido que regrabarla porque después de editar el programa y escuchar todos los audios uno a uno, lo primero que tengo que decir es que estáis como una cabra. Estáis como una regadera. Yo no sé de dónde os habéis escapado, pero también os digo otra cosa. Bendita locura. Bendita locura. Yo creo que nadie puede escuchar este audio y no acabar con una sonrisa de oreja a oreja. Es increíble el apoyo, el cariño de esta comunidad, y al final de eso se trata. Para eso hacemos este tipo de iniciativas. Aquí podemos nosotros hablar de películas, hablar de música, de libros que nos apasionan, que nos han configurado como personas, pero es que trasciende lo que es alguien con nombre y apellido. Esto no va sobre Sergio Tur, ni sobre Aitor, ni sobre Atreides, ni Juanjo, ni Tony. Esto lo hacemos todos, y de verdad os digo que lo que habéis hecho en esta ocasión, habéis conseguido volver a sorprenderme. Cada semana lo hacéis. No sé cómo lo conseguís. Pero yo estoy ahora mismo que es que no me salen palabras. Y siento que yo hoy no debo ser el protagonista, sino vosotros. Así que tampoco quiero alargar esta presentación en exceso. Simplemente dejad que explique que este es el final de este formato, de Mi Vida en Imágenes. Llegarán otras cosas en el futuro. ¿Quién sabe si rescatamos la sección más adelante? Pero de momento tengo que decirlo, por si nos llegasen más audios, que espero que no, porque ya sería una auténtica, vamos, barbaridad, que de momento lo vamos a dejar aparcado, que llegan noticias muy buenas para todos, y más concretamente para los mecenas, que yo quiero que os sintáis orgullosos de apoyar lo que hacemos, que no os arrepintáis ni por un segundo de lo que vale este proyecto, y espero de verdad, con lo que vamos a escuchar hoy, que así sea. Muy buenas, queridísima familia del Batallón Pluto, soy Arelas y os voy a hablar de Mi Vida en Imágenes. Este es el primer audio que grabo en mi vida. No sé qué va a salir de aquí, si es que sale algo, así que comprensión, por favor. Bueno, la primera película de la que voy a hablar es Parque Jurásico. Yo de pequeño era muy, muy, muy friki de los dinosaurios. Yo tenía todo tipo de juguetes, tenía peluches, o sea, es que mirad mi vida. Yo tenía enciclopedias, tenía, vamos, libros incluso de cada raza. Por eso cuando sale la película, yo era muy, muy pequeñito. No me acuerdo ni qué edad tenía ahora mismo, pero vamos, me llevaron mis padres al cine. Y para mí fue, es que no sé ni cómo explicarlo, o sea, yo lloraba y todo de la emoción. Es que para mí fue como un sueño hecho realidad. O sea, yo recuerdo cuando, por ejemplo, el T-Rex se comía a la gente y demás. Es que yo estaba, de verdad, emocionadísimo. La gente lo pasaba como mal y yo diciendo, Dios, cómete más. La cosa es que, bueno, esa película tenía que formar parte de mi vida porque ya os digo que mi infancia estaba muy relacionada con los dinosaurios y es que, vamos, si tengo que elegir una de 3 películas, sin duda la primera que me vino a la cabeza fue esta. Además, recordad o imaginaros cómo era aquella época. Es que había dinosaurios por todas partes. O sea, Jurassic Park era la gloria. O sea, estaba en todos sitios y yo era, bueno, feliz. Así que sí, esta película tenía que formar parte de esta lista porque es que era mi infancia. Era así. Y hasta aquí era lo fácil, porque ahora voy a hablar de mi segunda película, donde ya tocamos temas emocionales, es la adolescencia, es otro rollo. Entonces, mi segunda película se llama Grand Back. Es una película española, que seguramente no conozcáis nadie. Es una película de C-Sky. Y bueno, trata la historia de 2 chavales que viven un verano en la costa y bueno, pues uno de ellos descubre poco a poco su identidad sexual. La película no es un drama, ni mucho menos. Simplemente, pues bueno, habla de la historia de 2 adolescentes. Y es que es muy realista. En mi caso, pues bueno, pues es que es muy similar a como muchas personas lo vivimos en la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuando vi esta peli, que la verdad tenía pues la edad o poquito más que los protagonistas, pues me ayudó bastante a normalizar una cosa que a día de hoy pues es una chorrada, ¿no? Pero bueno, en su momento pues lo pasas mal, ¿no? Más que nada porque, bueno, pues te ves distinto al resto de colegas, ¿no? Y ya está. Así que bueno, esta es mi segunda película porque digamos que en mi adolescencia pues sí que me impactó bastante y qué coño, me ayudó. La verdad es que estuve dudando muchísimo entre esta película y Barrio, que es otra película que seguramente tampoco conozcáis. Pero bueno, no voy a hablar mucho de ella porque no corresponde. Voy a pasar a la tercera directamente. Mi tercera y última película es Tonari no Totoro, o Mi vecino Totoro, que está seguro que la conoce bastante más personas. Es una película que la he visto de adulto y pese a ser una película que probablemente sea infantil, pues lo cierto es que tiene realmente un argumento bastante adulto. Y bueno, aparte es estudio Ghibli, o sea, es que es una maravilla, o sea, solo con ver los dibujos que tienen, las bandas sonoras. A mí, yo fui a ver esta peli, he visto todas hasta el estudio Ghibli, soy un friki también, me encantan. Y la he querido poner esta como representante de todas las demás del estudio Ghibli, aparte de porque es probablemente la que más me guste de todas, porque me parecen películas muy necesarias en mi vida adulta a día de hoy, pues porque cuando tenemos una vida tan ajetreada, con un montón de obligaciones, de responsabilidades, muchas veces nos llevan estas películas a nuestro lado de niño, ¿no? Y me parece muy necesario. Así que bueno, familia, aunque reconozco que me he puesto bastante nerviosete grabando este audio porque es el primero que grabo y demás, pues me alegro mucho de haberlo hecho porque bueno, ya me siento parte de esta familia. Así que un abrazo a todos. Bueno, batallón, aquí el soldado Cerdiablo. Bueno, José, las distancias cortas. Y como sabéis, pues estoy haciendo mi vida en imágenes. La primera de ellas sería Sueños de un seductor, cuyo título original es Play It Again, Sam, haciendo referencia a la genial película Casablanca, de la que ya nos habló, por supuesto, Atreides. Es una película del año 72 dirigida por Herbert Ross y protagonizada por Woody Allen, quien escribió el guión, por cierto, y Diane Keaton, pareja que posteriormente veríamos en multitud de películas, pero ya dirigidas por el propio Woody Allen. Como anécdota, decir que ambos se conocieron haciendo teatro, interpretando la obra con el mismo nombre y en la cual estaba basada la película. Vamos, que no se complicaron mucho la cabeza en el casting, ya sabes, eso de si algo funciona, pues no lo cambies. Profundizando en el largometraje, este nos pone en la piel de Alan, un recién divorciado crítico de cine que acaba de ver el estreno de Casablanca y se ve tan sorprendido que decide que él tiene que ser un hombre de verdad, como es Humphrey Bogart. Pero, claro, tiene el físico de Woody Allen. Digamos que se antoja difícil. Durante el film, pues el protagonista tendrá diversas alucinaciones en las que Bogart, muy machote, le dará consejos sobre mujeres y que deje escenas del bueno de Alan, que es el prota, divagando en fantasías donde nos deleita con algunos diálogos como este. ¿Y por qué no? Las mujeres son muy simples, muchacho. No he conocido a ninguna que no comprendiera lo que significa una bofetada en la boca o una bala del 45. Vamos, Sharon. Ya veis, bueno, a nivel personal a mí me parece una comedia muy divertida, con un humor un tanto ácido a veces, y yo qué sé, yo es que la verdad que solo viendo las pintas del prota pues ya me da la risa. Cambiando totalmente la época y el género, paso a la segunda película que he escogido. Esta vez viajamos al año 2010 para retroceder en el tiempo a una película ambientada en los años 50. Esta peli es Shutter Island, que es un thriller dirigido por Martin Scorsese. El film nos pone en la piel de dos agentes de policía, Teddy Daniels, al que da vida el carismático DiCaprio, Leonardo DiCaprio, y Chuck Auld, que es Mark Ruffalo, sí, Hulk. Bueno, los policías van a investigar una desaparición en una isla barra psiquiátrico barra centro penitenciario para criminales perturbados y muy muy malos, dirigido por el siniestro doctor John Cowley, que es interpretado por Ben Kingsley, donde mandan a aquellos pacientes demasiado locos o violentos para estar en un psiquiátrico cualquiera. Poco a poco los agentes pues se van dando cuenta de que allí todo el mundo tiene secretos y aquello es más siniestro de lo que parece. Esta es una de esas películas que a mí por lo menos me dejan siempre que la veo con el culo torcido y que me entran unas ganas locas de volverle a dar al play cuando salen las letras de crédito. Y he de reconocer que alguna vez que la he visto, pues lo acabo haciendo. Así estamos. Y bueno, para finalizar, pues vengo a hablar de esta película. Bueno, no sé si por la música la habría identificado, pero para aquellos que no, se trata de Reservoir Dogs, primera película de Tarantino, de Quentin Tarantino, quien en sus inicios pues trabajaba en un videoclub de Los Ángeles y que originalmente iba a hacer esta película junto a unos amigos con un presupuesto de $30,000, pero que por azares del destino, a través de la prima, del amigo, del hermano, de la mujer, de no sé quién, pues el guión llegó a las manos del actor Harvey Keitel, quien estuvo no solo de acuerdo en tener un papel en la película, sino también en coproducirla. Así que con la ayuda de Keitel aumentaron el presupuesto de $30,000 que habíamos dicho antes a 1,2 millones de dólares. Total, nada, poca cosa. De todas formas, seguía siendo un presupuesto bastante pequeño comparado con una película, una producción de Hollywood de la época, aunque también es verdad que era grande comparado con una película independiente, que es lo que esto iba a ser. La película nos cuenta la historia de una banda de atracadores que preparan minuciosamente el robo a un almacén de diamantes, pero la policía aparece inesperadamente en el momento del atraco, justo antes, incluso antes de que suenen las alarmas, y bueno, sin entrar en spoilers, pues tiene como resultado una buena masacre. Todo esto hace sospechar que hay un traidor infiltrado, por lo que reunidos a puerta cerrada en un viejo almacén abandonado, los supervivientes se enfrentan entre sí intentando descubrir pues quién le ha conducido a esta situación, bueno, quién es el traidor. La película evidentemente es muy tarantiniana, como no podía ser de otra forma, y digna del cine de los 90 que tanto me gusta. Está cargada de violencia, aunque no recurre a una acción propiamente dicha, y que con un garaje como único escenario, pues consigue mantenerme durante algo más de una y media en tensión. No sé qué os pasará a vosotros, pero a mí la verdad que me tiene ahí con la punta del sofá, mordiéndome la uña. Pero si hay algo que me fascina de las películas de Tarantino, no son sus cameos, que por supuesto esta película también incluye, sino sus diálogos. Me parecen unos diálogos súper extravagantes y divertidos que a mí hay veces que me hacen partirme de risa, como por ejemplo en el que oímos al equipo establecer los nombres en clave para el robo. Otra vez más, por supuesto, siendo hombres muy hombres, como es la primera película que elegí. Aquí tenéis un pequeño fragmento. Que no es políticamente correcto, la verdad, y por supuesto no representa mi manera de pensar, pero que por otro lado, pues no sé, me hace bastante gracia. Estos son los nombres: señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa. ¿Por qué yo, señor rosa? Por maricón, ¿vale? Bueno, amigos, pues este sería el trío de películas que conforma mi vida en imágenes. Espero que os haya parecido interesante. Y que si os animáis a ver alguna, pues decídmelo porque me haréis muy feliz. Y nada, un saludo grande a todos los mecenas y muchos besicos murcianos. Hola, batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y en esta ocasión en el especial Mi vida en imágenes. Bueno, así que tres películas. Qué cachondos. Los que hayáis intentado confeccionar una lista así sabréis que es imposible. La mía no bajaría de las, yo casi 178, docena arriba, docena abajo. Es que tengo un listón muy bajo para determinar qué películas me han marcado. Hay tantas y por tantos motivos, bueno, no sé, porque ya me diréis cómo voy a dejar de lado todas las maravillas de la animación de Pixar, de Disney, de DreamWorks, del estudio Ghibli, o esas sagas maravillosas de las que no me perdí ni una, como de Star Wars, Pirata del Caribe, Harry Potter, Resident Evil, no bromeo, las últimas de Star Trek, cualquier película de superhéroes, de Marvel, de DC, sin dejar de lado los grandes clásicos, suspense, western, ciencia ficción, películas bélicas, las de los hermanos Marx, Buster Keaton, todas. Creo que está quedando bastante claro cuán variados son mis gustos y qué es lo que me lleva al cine, además de unas buenas palomitas. Por todo esto, he decidido planteármelo así. A ver, voy a traeros una película clásica, una película que me he hecho ir al cine varias veces y la película que más me ha impactado en el cine reciente. Así que venga, comenzamos. A ver, película clásica. A ver, podrían haber formado parte de esta primera sección, pues Vacaciones en Roma, Winchester 73, El vuelo de las águilas, Un cadáver a los postres, pero vamos a darle el protagonismo a la fábula de Frank Capra, que en nuestro país se tituló Un gángster para un milagro. Ay, la historia de la entrañable mendiga Annie Manzanas que va a recibir la visita de su hija y su prometido es una delicia para mis sentidos. La maravillosa interpretación del gran elenco de actores que brillan en todos los planos, bueno, es una pasada. Su emocionante desenlace, sus ingeniosos diálogos. Mira, me está viniendo a la mente una secuencia donde el mayordomo con su equipaje preparado pretendiendo abandonar la mansión donde transcurre buena parte de la película y viendo que se avecina un desastre y es siendo, le intercepta en esos momentos Peter Falk, que hace de la mano derecha del gánster y le pregunta, ¿dónde cree que va? Dice, señor, he de marcharme. ¿Y cómo piensa andar con las piernas rotas? Señor, disculpe, pero yo no tengo... Ah, entiendo. Y el pobre hombre vuelve por donde se ha venido. Y así está, la película está llena de ese tipo de diálogos. Bueno, a ver, que me despisto. Decía que todas estas virtudes hacen que esta película sea de obligada visualización cuando estoy algo decaído. Me sube la moral de una forma que no podéis imaginar. Y aunque no pude disfrutarla en cine, porque cuando la descubrí hace muchos años ya había sido estrenada, se convirtió en una de mis 178 películas favoritas de todos los tiempos. Bueno, por aquel entonces creo que la lista sería un poco más corta. Bueno, vamos a seguir al siguiente apartado. Le toca el turno a las películas que más veces he visto en el cine. Bueno, a la película que más veces he visto en cine y probablemente en casa. Y no es otra que The Matrix. Ay, nunca hasta entonces había experimentado una sensación de estar viendo algo tan visualmente increíble. Esos planos imposibles, juegos de luces, las pausas en el tiempo con esos giros de cámara nunca vistos antes, unidos a una historia que no te dejaba indiferente. Vamos, hicieron que salimos del cine preguntándonos si era real lo que acabamos de ver. De hecho, a los 3 días estábamos otra vez ahí en el cine repitiendo película, y a las 2 semanas, vamos, que no nos cansábamos, increíble. Y además, cuando habían pasado ya unos meses, recuerdo que nos quedamos sin sitio para llevar otra película, ni recuerdo cuál era, pero por no volvernos del cine sin ver nada, pues nos metimos otra vez a ver Matrix, que... ¿por qué no? Bueno, ya para terminar, pues la película. Lo digo así porque es lo mejor que se puede ver en el cine, creo yo. Vamos a ver, que si me preguntan por qué existe el cine, tengo muy clara la respuesta. Y si tengo que dar gracias por haber vivido el estreno de una película, está claro que sé a qué película voy a decir. Y si hay una adaptación a una gran novela que me parecía imposible llevar a cabo, pues también. Y bueno, aunque ya otros compañeros del batallón ya han mencionado como película... como trilogía, esto es una pista, no puedo evitar repetirme. Y sí, estoy hablando de la trilogía del Señor de los Anillos. Es sin duda, y desde mi punto de vista, la mayor producción que jamás se ha realizado y que dudo mucho que se pueda ser superada una obra de tan descomunales proporciones. Desde muy pequeño yo leía y leía el libro, era mi novela favorita, y me imaginaba aquellos mundos de ensueño, esas criaturas fantásticas y a la vez tenebrosas, esa oscuridad que en las descripciones del maestro Tolkien llenaba el ambiente. Vamos... yo en aquel entonces, bueno, y muchos años después, era muy escéptico pensando que podían llevarlo al cine de una forma apropiada, pero nunca perdí la esperanza. Y de hecho cuando la estrenaron, pues eso, salí increíble. O sea, no podía concebir que hayan podido plasmar de tan acertada forma esta pedazo de obra. Tengo muchas anécdotas además rodeando a los estrenos en el cine de las 3 entregas de la película. Os podría decir que mi actual pareja trabajaba en el cine cuando se estrenó La Comunidad del Anillo. O que, atención a esta, al día siguiente de ver Las Dos Torres nacía mi hija mayor. Que sí, estábamos ahí en el cine y a puntito, pero estábamos. Y también, y bueno, la tercera fue un poco más graciosa. Tuve un encuentro con el mismísimo Gandalf en los aseos del cine antes de ver El Retorno del Rey. Pero bueno. Bueno, no creo que haga falta que os recomiende esta película porque seguro que la habéis visto todos, de mayor o menor medida os habrá gustado. Y bueno, y con esto ya termina mi pequeña aportación. Espero que iniciativas como esta sigan teniendo lugar de vez en cuando y que siga creciendo la maravillosa familia del batallón. Y no lo olvidéis, lo que de verdad hará que os devanéis los sesos es que no hay cuchara. Audio postcréditos. Esto es nuevo, ¿eh? Pues sí, en El Retorno del Rey, antes de empezar la película, que sabíamos que duraba más de 3 horas, fuimos al baño. Y allí, estando en el baño, entró un tipo disfrazado perfectamente de Gandalf, una caracterización impresionante. Se plantó en medio del baño, dio 2 golpes con el bastón y dijo con una voz muy solemne, «Gandalf también meo». ¡Damas y caballeros, bienvenidos al show de Jigoku! No, es broma. No he tenido tiempo de preparar nada, pero quería participar, así que voy a improvisar un poco y a ser bastante breve. Decir, bueno, que no soy ni mucho menos un entendido en cine, que veo películas para divertirme, bueno, como todo el mundo, pero lo que quiero decir es que no suelo hacer un análisis mental de lo visto y acarrear una crítica sobre el contenido como tal, al menos no normalmente. Y bueno, pues como pedían los mandamases, las películas que traigo aquí no tratan de ser las mejores en cuanto a calidad, sino que lo que traigo son experiencias, cosas que para mí pues han significado algo. Así pues, y sin más, vamos con la primera. Aquí quería traer una película que me trajese un recuerdo de mi infancia. Y es que mi familia pues era muy dada a ver películas de miedo. Bueno, en realidad sobre todo mi madre, todo hay que decirlo. Pero la cosa es que había unas cuantas de ese tipo que solíamos ver a menudo. Me vienen a la mente los Critters, Alien, las del amigo Freddy, El Exorcista y otras. Pero voy a elegir en esta ocasión Chucky, el muñeco diabólico. Y es que este simpático pequeñín, este muñequito, pues hacía que hasta que soñase con él por las noches. O sea, de hecho tenía sueños bastante realistas de que venía a visitarme el majete. Pues siendo pequeño, pues ya os imagináis, ¿no? Pero bueno, me encantaba ver esta película con la familia. Al final una cosa pues superaba a la otra y la experiencia pues era, vamos, disfrutaba mucho de ello. Quizás por esto pues me he acostumbrado a la temática de miedo. Y bueno, continuando con esto, pues con la segunda película, la que os traigo, pues es lo que es para mí la gran obra de Pesadilla antes de Navidad. Y esta, pues bueno, la descubrí más tarde, digamos que en mi adolescencia, quizás, realmente ya no lo recuerdo, pero sin duda creó una afición en mí como pocas otras. Ese mundo extraño, con esos personajes, será algo que inexplicablemente me atraía y me atrae sin igual. Bueno, casualmente la volví a ver hace poco y bueno, es genial, o sea, es que qué bien ha envejecido esta película. ¿Y qué puedo decir más aquí? Bueno, mi canción favorita, El Lamento de Jack, que puede que haya otras mejores, quizás sí, bueno, me gustan casi todas. Pero bueno, lo que es el de ese doblaje al español y bueno, pues esos cambios de tono y de fuerza de voz que tiene el doblador, sobre todo pues en esa canción en particular, es que me pueden, o sea, me encantan, es algo que me flipa. Y bueno, llegamos al final. Y aquí, cómo no, inevitablemente tengo que traer al mundo del Señor de los Anillos. Y digo mundo porque sí, la trilogía principal son peliculazas, ¿vale? Al menos para mí. Y de hecho me traen muy buenos recuerdos, ya que pues iba al cine a verlas con la familia y bueno, pues toda esa ambientación era como algo mágico, ¿no? El llegar al cine y meterte en ese mundo, ver todo, todas esas escenas, esos efectos, eso, las batallas, todo, bueno, era algo bestial. Pero sin embargo, aquí la que voy a traer es la del Hobbit. ¿Y por qué? Porque diréis, quizás para algunos, también para mí, ¿no? Bueno, quizás no sea la mejor película comparada con la trilogía principal. Pero la traigo realmente porque ya pasados los años, pues fue algo que me permitió, por un lado, pues volver a ese mundo tan querido y que tanta nostalgia me traía. Y además, pues es la primera película que fui a ver al cine con mi pareja. Entonces, pues bueno, el conjunto de estas cosas pues hace que la guarde como algo muy especial. Y bueno, pues eso ha sido todo. He sido breve, como he prometido, así que nada, un gran abrazo, familia, y cuidaos mucho. ¿Pensabais que os ibas a librar de mí? Yo sé que en realidad estas películas te gustan porque yo salgo. No me mientas. Sé muy bien lo que piensas en realidad. Las autoridades no se hacen responsables del contenido subliminal de este audio. Un audio patrocinado por Respiral, la medicina que te ayuda a tomar aire sin hacer ruido durante las sesiones de grabación. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy buenas a todos, batallón. Hola, mecenas en particular. Bueno, no quería faltar a esta cita con Vida en Imágenes, aunque la verdad es que no soy muy cinéfilo, he de decirlo, no soy un cultureta del cine, y lo vais a notar por las películas que os voy a traer. Pero eso, no quería faltar a esto. He escuchado casi todos los que habéis mandado. Me falta el de Tony, y me falta porque claro, yo me he hecho mecenas hace poquito, como sabéis. Y me he quedado en Pipes, en el especial de mecenas número 1. Y bueno, aquí estoy, que quiero hablar un poquito de unas películas que os traigo, que yo creo que me vais a matar un poco, pero entenderéis el por qué las he elegido. La primera de todas es una película que la gente normalmente odia, pero que yo traigo aquí para reivindicarla. Estos días se está hablando mucho del tráiler de Sonic, de Sonic de la película. Un tráiler que la verdad es que luce mucho mejor, por cierto, que el primero mostrado. Aplaudo al equipo creativo del currazo que se han metido. Y bueno, os traigo la película de Super Mario Bros. Una película que llegó a mi vida a través de Telecinco. La grabé en VHS y yo no sé cuántas veces me la vi. Era una época... La verdad es que no recuerdo más qué edad tendría. Pues, me imagino que tendría menos de 10 años o por ahí. Claro, una época perfecta para ver una película así y tragártela. Y era una época en la que yo me levantaba muy pronto y veía los dibujos de tanto los de Sonic como los de Mario, que echaban en Telecinco también. Y entonces, no sé si recordáis que los dibujos de Mario, al menos en el Mario Bros. Super Show, sí que venía precedido de, intercalado más bien, de una sección de Mario y Luigi en personas, que poco tenía que ver con esto, ¿vale? Esta película nos muestra a Mario y Luigi, unos fontaneros italoamericanos que viven en Brooklyn, que por azares del destino acaban en un mundo paralelo en el que los dinosaurios han evolucionado hacia una raza humanoide. Y bueno, es un mundo así muy punk, un mundo distópico de estos muy de los años 80 con hombreras y pinchos, ¿vale? Por supuesto, era una película que no mostraba lo que estábamos acostumbrados a ver en el videojuego y por eso la quiero reivindicar. Es una película que nos mostraba, a partir de la idea original de Super Mario, un mundo de fantasía y una película familiar, al fin y al cabo, con unos chistes muy, pues eso, muy para toda la familia, muy, muy tontos, como aquel, ¿cómo os llamáis? Mario Mario y Luigi Mario, por ejemplo. Pero que a partir de una base del videojuego se toma la libertad de crear un mundo de fantasía y una historia que yo creo que por sí misma tiene valor. Es una película que está entretenida y es lo que cumple. Y, si nos olvidamos de que tiene que ser fiel al videojuego, porque no tiene por qué ser fiel, es una película que yo creo que está bastante bien. Aunque sé que Bob Hoskins, el actor que interpretó a Mario, la odió. Dice que era el papel que más se arrepentía de hacer en su vida. No sé, tenía cositas, las botas que les hacían saltar, había bombs. Eso sí, los Goombas eran muy raros. Toad era muy raro. Había un Yoshi también, que era un lagarto. Bueno, un lagarto, una especie de velociraptor raro. Y Bowser era un señor con el pelo peinado para atrás. Bueno, todo giraba en torno al meteorito que extinguió a los dinosaurios, supuestamente, etcétera. Yo os invito a verla si no la habéis visto. Olvidaos de los prejuicios y pasaoslo bien, que yo creo que al menos unas risas os echaréis. Que a mí de pequeño, casi lo que más me fastidiaba de la película era que Mario era calvo y Luigi no tenía bigote. Me quedan 2 minutos, así que voy a hablar de Toy Story 3, que para mí es el colofón de una saga. A Pixar me encanta en general. Inside Out, por ejemplo, es buenísima. Los primeros minutos de Up, que los habéis comentado, son maravillosos. Wall-E también es preciosa. Bueno, es que nos podríamos pegar hablando de Up durante horas. O sea, de Pixar durante horas. Pero Toy Story 3 me mostró esa transición entre la niñez y la etapa adulta en la que tienes que decir adiós a tus juguetes. Esos juguetes que te han acompañado durante tanto tiempo. Y es una película que me tocó mucho la patata. Y una de las pocas películas que me he visto versión normal, versión comentada por el director, versión, me la he visto doblada en inglés, en español. Bueno, me encanta Toy Story 3. Reservo el último minuto, aunque sí, al final ha sido casi un especial de Super Mario Bros. 3 la película. Reservo el último minuto no para hablar de una película en particular, sino de Toy Story 3 me hizo llorar, o al menos aguantarme en el cine las lágrimas con un nudo horrible en la garganta. Y voy a mencionar algunas películas que me han hecho llorar mucho. Recuerdo la primera vez que me fui de viaje con mi novia y vimos juntos Moulin Rouge, que yo no la había visto todavía, y vimos juntos 5 centímetros por segundo, la película de Makoto Shinkai. Yo no sé cuánto lloré ese día, lloré muchísimo. Estábamos, claro, acabamos de empezar, yo estaba, pues eso, muy enamorado, y lo estoy todavía, después de tantos años, pero era el principio y todavía más susceptible, y es una película, son dos películas que me hicieron llorar mucho. Cada una por lo suyo, una, bueno, las dos son tristes en cierto modo. Y eso, que son 6 minutos y no quiero seguir, así que un abrazo a todos y hasta pronto. Hola, muy buenas, Batallón, soy Hermes Guay y este es el audio para, bueno, comentaros 3 de las películas que más me han marcado en la vida. La primera es Regreso al Futuro. Estamos hablando del año 88, 89, cuando yo la vi por primera vez. Yo tenía 7, 8 años y aquello directamente me marcó, porque fue una película que en aquella época era magia, tú veías esa película y era como que te quedabas con la boca abierta durante la hora y media o 2 horas que duraba la película, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que me la regalaron en VHS y la vi, pues no sé, infinidad de veces, muchísimas veces. Es una de mis películas de la infancia, ¿no? Luego, la segunda película por la que opto es Terminator 2. ¿Y Terminator 2 por qué? Pues porque la primera de Terminator era la favorita de mi hermano. Entonces también era muy recurrente verla en casa, pues una vez al mes o por ahí, ¿no? Y aunque al principio me daba miedo porque yo era muy peque, luego le cogí gusto, ¿no? Y al final, pues, es una de las películas que más me gustan. Entonces, cuando yo me enteré que iban a hacer una secuela, encima uno de los protagonistas era más o menos de mi edad, pues claro, aquello fue... Yo quería ir a verla. Yo quería a mi madre, a mi mamá, yo quería ir a verla al cine. Entonces, bueno, yo hay que decir que no había ido nunca al cine y mi madre, la pobre, me llevó al cine, que a ella que no le gusta, pues mira, me llevó. Y es la primera película que yo vi en un cine. Pues os podéis hacer una idea. O sea, lo primero, la película me parece redonda desde el principio hasta el final. Me parece el canto del cine de las películas de acción de aquella época. Y además, bueno, pues podéis hacer una idea el impacto que yo me llevé, acostumbrado a ver las películas en una pantalla de tubo de 28 pulgadas. Pues claro, a verla en un cine, imaginaos, ¿no? Y además es que en el 91, que es cuando se estrenó esta peli, pues los efectos especiales eran bastante peores. Y recuerdo que fue todo un... Bueno, fue un boom aquello, increíble, ¿no? La película a mí me encantó y es una de las favoritas mías de siempre, ¿no? Y la tercera peli que os traigo es Pulp Fiction. Pulp Fiction es una película que, bueno, tengo mis anécdotas con ella también, porque tampoco la vi en el cine, esta no la vi en el cine, me la prestó un amigo mío en VHS y me dijo, toma, vela, yo tenía pues 15 años o así. Entonces, ostras, la puse en casa y claro, yo no sabía lo que iba a ver. Y cuando Uma Thurman empieza a meterse de todo por la nariz, le da el chungo que le da, justo llega mi madre, me ve allí viendo eso. ¿Qué estás haciendo? Bueno, me cayó una bronca de 3 pares, me castigaron y todo. Yo quité la cinta y luego la pude ver al poco tiempo ya solo. Y la verdad que fue un cambio de paradigma, ¿no? De ver películas infantiles, Regreso al Futuro y tal, a ver una película ya mucho más adulta. Yo me encantó, me quedé totalmente, vamos, me impactó muchísimo. Y luego, pues todas las películas de Tarantino, yo soy muy amante de ellas, pero claro, creo que nunca se ha superado lo que hizo con Pulp Fiction. Para mí es, yo la considero casi casi mi película favorita, porque además es que me recuerda mucho a esa época de los 90 y yo soy muy nostálgico de los 90. Así que bueno, aquí ha ido mi audio, espero que no haya sido muy pesado, que os haya gustado. Y el que no haya visto alguna de estas tres películas, por Dios, no sé qué está haciendo con su vida. Así que venga, un saludo, nos leemos por Discord, hasta otra. Saludos, mis churitas mecenas, soy Miguel Ángel Medina, pregonero oficial a ratos del reino de Discord. Un saludo para Jojor, que está tío ahí siempre. Bueno, voy a comentaros esas tres peliculitas que han influido de una forma u otra en la vida de uno. He descartado El Señor de los Anillos, la trilogía, y Matrix, que son importantes para mí, pero están ya muy manoseadas. Así que me he decidido por otra. Y sin decir más, voy a empezar. La primera es La Noche de los Muertos Vivientes. Pero el remake, la de 1990, la de color, que es la que yo vi. Esa fue la película que me hizo a mí amar el género zombie. Me encanta todo lo que tenga que ver con los zombies. Libros, cine, juegos de videojuegos, lo que sea. Me lo como todo lo que haga falta de zombies. Todo. Vamos, lo que sea. Me encanta. La segunda película que voy a deciros es Leyendas de Pasión. Yo cuando vi esa película, yo me quise morir. Yo estaba viendo esa película y todo el rato con dos lagrimones como funda de violín en los ojos. Y me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué esto ahora? ¿Y ahora por qué? Y es que desde entonces yo las películas de drama las tengo... que no las suelo ver. No las suelo ver porque lo paso muy mal. Lo paso fatal. Vamos, hace unos años, con decirte que hace unos años, un compañero de trabajo me dijo, yo, mira, te recomiendo que veas Precious. Y digo, oh, mira, ¿de qué va? ¿De qué va eso? Me dice, mira, pues, chavala, así, negrita, ¿qué le pasa esto? Y tal y cual. Yo, ¿qué? ¿Qué me quiero hundir la vida? De por ahí ya, hombre, ponte a jugar tú a Superman 64, el tío. Que va, que yo no veo eso, que yo para sentarme a ver una película es para divertirme. No para ver desgracia, y yo sé que me estoy perdiendo películas muy bonitas y películas bastante chulas, pero no puedo, lo paso fatal. Vamos, yo veo a Chico y me tengo que pedir 3 días de baja, seguro. Y nada, y la última que voy a decir es una trilogía, es la trilogía de Indiana Jones. Exacto. La primera es la de En busca del arca perdida, Indiana Jones y el templo maldito, y La última cruzada. Son tres peliculones como tres soles. Spielberg en estado puro. No te aburre. Aventura. A saco. Vamos, que yo no he vuelto a ver ninguna película más de ese estilo. Y yo cada vez que la veo y me la pongo me vuelvo loco. Porque es que me encantan. Ahora sí, eso sí, has dicho que dicen que hay una cuarta por ahí, que no hicieron una cuarta. Yo la he mirado por internet y he estado buscando y yo no he visto nada. Yo lo que he visto por ahí es cosas que no tienen nada que ver con Indiana Jones, cosas raras. Sin que si os enteráis de que hay una cuarta de Indiana Jones, ni caso. Eso es leyenda urbana. Eso no existe. Y nada, y así he comentado brevemente mis tres peliculitas que han influido así en la vida, en mi vida y poco más, solo me queda despedirme, como me sobra tiempo, deciros que me siento orgulloso de vosotros, mecenas, y que a ver si y que sigáis siendo mecenas, y que a ver si el año que viene podemos mandar al primo Tony al E3. Venga, un abrazo. Hola, Batallón. Aquí José, FP José, o FP Joss, como gusten llamarme. La verdad es que no me inquieta en lo más mínimo. Aquí de saludos desde mi tierra mexicana. Y aquí para una pequeña aportación con respecto a las tres películas que han marcado mi vida. La primera aportación que quiero hacer es una ya muy vieja, es una del año 1989, una película americana, se llama The Wizard, o como la que llegamos a conocer aquí en Latinoamérica como El Campeón del Videojuego, con el grandísimo Fred Savage, de la serie Años Maravillosos. En esta película es realmente conmovedor el viaje que hace Fred Savage junto con su hermano Nick, el cual tiene problemas. Pero más allá de problemas, es un niño con grandes habilidades, los cuales los llevan a ser partícipes de un torneo, de un gran torneo de videojuegos en Estados Unidos, donde en este camino conocen a una chica, Hayley, la cual tiene su hogar en Reno y también tiene pensado participar. Durante toda esta gran odisea es realmente interesante cómo los personajes se relacionan y cómo, sobre todas las cosas, en el personaje de Fred Savage, tiene verdadera fe y verdadero cariño a su hermano, al cual sigue ciegamente. Es una película que en lo particular me agrada demasiado, uno por el concepto de los videojuegos, porque de hecho es la presentación de Super Mario 3 en Estados Unidos, lo cual es increíble, y por sobre todas las cosas de que te marca, porque te enseña demasiado del cariño de hermanos, de hacer viajes, como se ha mencionado en muchos casos, el dichoso viaje del héroe, pero así es perfectamente ejemplificado con un torneo de videojuegos y sobre todo con una tremenda actuación de Fred Savage y todo su elenco. Como siguiente película, quiero mencionar una del año 2011, Real Steel, o como me gusta mejor llamarla, Gigantes de Acero, de Hugh Jackman, la cual a mí en lo personal tuve la oportunidad de irla a ver con mi esposa al cine, y es una película de entrada es basada en un cuento de Isaac Asimov. Es una película con un gran mensaje, con muy buen reparto visual, con muy buen aspecto visual. A mí me encanta en lo particular. Me fascina mucho el box y por lo tanto soy fan taciturno del box de robots. Pero en esta película va un poco más allá. Te enseña demasiadas cosas. Te enseña sobre todo el valor de seguir o de tener fe en lo que quieres, en lo que eres, y a veces en lo que no eres, en este caso. Pero también, más que nada, esta película me marcó, porque tengo especial una anécdota muy peculiar en la cual es en el cine que la fui a ver, casi en la escena final, la cual es la batalla final, en la cual el personaje principal, el pequeño robot Atom, nadie daba un peso por él, como aquí le decimos, pero en realidad se defiende el pequeño amiguito. Y había un niño en la sala, un niño de unos, ¿qué les gustan? 5 o 6 años, y yo estaba tan emocionado, tan entusiasmado de ver la pelea, que de repente el niño se levantó porque estaba un poco inquieto, lo levantó su papá en brazos, y el niño empezó a gritar, ¡vamos, Atom, vamos! Y fue una escena que para mí se quedó marcada, porque todas aquellas personas que hacen historias, que buscamos expresar algo, buscamos perfectamente esa sensación del pequeño niño buscando ser algo más, del pequeño niño emocionado y gritando, vamos a... Estuve a poco de levantarme y decirle al niño, sí, vamos a tomar ahora. La última película, y lo digo prontamente porque ya no estoy quedando sin tiempo, es la película de Voces Inocentes, una película latinoamericana del año 2004. Esta película es fuerte, es una crítica dura ante lo que pasó en El Salvador hace muchos años. Una película fuerte, y la única anécdota que tengo que recordar es que mi madre y mi familia hicieron grandes esfuerzos para que yo la pudiera ver, porque me la habían recomendado por parte de la escuela, me mandaron a verla, de hecho no fue recomendación. Y pues nada, les recomiendo ampliamente verlo. Sé que la última los dejo así con suspense, pero tienen que verlo, en verdad. Y un saludo, batallón. Soldado Gitán, fuera. Soldado Juan Connor. Esta es mi vida en imágenes. ¡Que comience el espectáculo! La La Land, la ciudad de las estrellas. Pues esta es una de las películas que más me han gustado en los últimos años. La verdad es que salí del cine levitando, encantadísimo. Bueno, no podía quitarme la cabeza durante semanas. Sus canciones no podía parar de tararearlas, como Another Day of Sun. Y bueno, en realidad todas, ¿no? Son todas grandes canciones que se te quedan dentro. Y luego, bueno, la estética de la película, esos colores, ese vestuario. Bueno, la verdad que me encantó y a día de hoy la recuerdo como una de las películas top, por lo menos de los últimos años. Si es que se juntan Emma Stone y Ryan Gosling y pasan cosas como esta. Por cierto, una peliculita que también está muy bien, con ellos dos de protagonistas, Crazy Stupid Love, una maravilla. La vida es bella. La verdad, me ha costado horrores grabar este trocito, porque la verdad es que me he puesto a descargar la canción de esta película, que es maravillosa, y la verdad que me he emocionado y me he emocionado y me está costando mucho, pero bueno, la película más bonita de la historia. O sea, si es que esto no se puede superar. No se puede superar esta película, es maravillosa. Me emociono un poco con esta película, la verdad. Así es que simplemente es eso, la película más bonita de la historia y ya está, punto final. Bueno, pero vamos a venirnos un poquito arriba, y no hay mejor forma de hacerlo que con la película de mi vida, Regreso al Futuro. Posiblemente la película, y digo siempre la película porque para mí la trilogía es una película perfectamente unida. Separada en tres, pero es una película y seguramente es la que más veces he visto en mi vida. O sea, la 1, la 2 y la 3, y luego la 1 y la 2 y luego otra vez la 3. O sea, es brutal la de veces que la he visto de pequeño, la he visto de adolescente, las he visto ahora con mis hijos y no me cansaré de verlas una y otra vez. Bueno, pues no me diréis que no tengo gustos bien variados. Hemos empezado con un musical, hemos seguido con un drama, una película de ciencia ficción y una película deportiva. Pues sí, Rocky... No se me caen los anillos de reconocerlo. Es una de las películas que tengo más dentro. Posiblemente será porque las vi de muy pequeñito. Recuerdo perfectamente que vi Rocky 1, 2 y 3 del tirón, alquilada del videoclub. Y bueno, la verdad, es un personaje que siempre me ha gustado mucho y una vez más la música, es escuchar la música de entrenamiento de Rocky y bueno, es que se me ponen los pelos como escarpias. Así es que no lo puedo evitar, Rocky es una de las películas de mi vida, sí señor. Bueno, de hecho, estoy ahora mismo terminando de ver Rocky 2, acaba de ganar Rocky a Apolo y va a dar el discurso, así es que me despido y vamos a escucharlo. ¡Disculpen! ¡Disculpen! No puedo creer que sea verdad. Quiero darle las gracias a Apolo por haber boxeado conmigo y a Mickey por haberme entrenado. ¡Te queremos, Rocky! Yo también os quiero a vosotros. Y sobre todo quiero darle las gracias a Dios. Aparte de la noche en que nació mi hijo, esta es la noche más emocionante de mi vida. También quiero decirle a todos los oyentes del Batallón Pluto, ¡haceros mecenas, hijos de Pluta! the end. Beautiful friend. Y ahora sí, amigos, tenemos que concluir este Vida en Imágenes. Creo que ha sido muy especial, que hemos escuchado relatos apasionantes. Y una vez más, aquí en representación de todo el batallón, tengo que dar las gracias infinitas, que cada vez somos más compañeros animados en esta iniciativa de los mecenas, que van a llegar cosas, espero, que esperanzadoras, que emocionantes, que vamos a vivir todos juntos. Y espero que eso se traduzca luego en iniciativas como esta, donde vosotros habéis hecho que cobre vida con vuestros audios. Un placer, amigos. Nos vemos aquí en el Batallón Pluto con más contenido, más diversión, hablando de videojuegos o de lo que se tercie. Un saludo. Stranger's hand, it all just